Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Esta semana la comunidad musical del Conservatorio Nacional de Música recibirá una serie de talleres. Se trata del taller denominado de perfeccionamiento en cello, dictado por un experto que viene desde Estados Unidos. Precisamente él nos acompaña en esta mañana. Se trata de Tomás Capper, quien nos contará sobre lo que tendrá en este taller hacia la comunidad del Conservatorio Nacional de Música. Buenos días, Tomás, bienvenido. Buenos días, gracias en invitarme para esta entrevista. Bueno, Tomás, sabemos que usted trae todo el conocimiento desde Estados Unidos en función del cello, uno de los instrumentos que también hay muchos jóvenes que se han inclinado por este instrumento. Así que quisiéramos que comparta con nosotros y con quienes son parte de este informativo de Zona Cultura, es dentro de estas charlas, ¿cuál será la fase fundamental que usted abordará y que la compartirá con los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música? Well, la cosa muy importante para mí es música es una manera para compartir culturas más fácilmente. Por ejemplo, con mis alumnos de las cuerdas en los Estados Unidos, siempre voy a decir, música es una puente entre idiomas. Por eso, especialmente las personas no hablan muy bien inglés. En mi país, la música es una gran ayuda para la gente aprender un nuevo idioma. Bueno, ¿qué nos puede contar respecto de la historia del cello? No sé si es que nos remontamos hacia algunas épocas atrás de este instrumento. Well, el cello es un instrumento como un violín, pero el sonido es bajo. Por ejemplo, mi voz es muy bajo, y el cello puede tocar las notas arriba y las notas abajo. El cello es probablemente 400 viejo. Stradivarius, la persona muy famoso, hizo violins y cellos también en el mismo tiempo. Ahora, no sé si es la primera vez que usted viene aquí a Ecuador. Oh, no, yo viví aquí para 2 años, en 94 hasta 96, como primer cellista con la Sinfónica Nacional. Y sé que ahora también tendrá un encuentro con la Sinfónica. Yo tuve una solo con la orquesta hace 2 años, pero ahora mis razones para venir aquí es más para compartir mi habilidad para enseñar la música en la Conservatorio Nacional. ¿Qué cambios ha experimentado usted a lo mejor desde este año que estuvo aquí en Ecuador hasta la actualidad en función del instrumento el cello? Well, las clases de cello en el Conservatorio de la Música, pienso que hay 3 profesores de cello y la literatura, ellos aprenden más o menos lo mismo de las chelistas en mi país, pero la cultura de música indígena y música popular aquí es poco diferente que mi país. Ahora, cuando usted habla de la música indígena, por ejemplo, del Ecuador, que se lleva a partituras, ¿cómo la mira usted? Well, para mí es una gran ventaja para posiblemente recibir música de cuerdas, es mi especialidad. Yo puedo tocar violín, viola, contrabajo y cello también. Y cuando regresa a mi país, puedo compartir danzas folclóricas de aquí y es una buena oportunidad para mí cuando estaba aquí para aprender otro estilo de la música. En este caso, Tomás, lo que hace es aprender de aquí de Ecuador y a su vez compartir las teorías que vienen desde Estados Unidos. Por supuesto. Ajá. ¿Qué es lo que más le motiva a usted de la música ecuatoriana? Para mí más es la tradición de la música en mi país es más de Europa. Ajá. Más europea. Oh, yeah, más europea. Y la música aquí, algunas veces la gente no lee las notas. La música es una tradición de un grupo indígena. Por eso, la tradición es una cosa, pensaba, poner en tu corazón más directamente los sentimientos de tu cultura. Y también en la lengua quiché o otras cosas. Quichua. Sí. Cuando usted toca la música ecuatoriana, por ejemplo, allá en su país, ¿cómo sienten, cómo la experimentan los que disfrutan de sus conciertos? Algunas veces el ritmo es poco diferente. Y también yo necesito, desafortunadamente no hay espacio suficiente en mi maleta para traer instrumentos de aquí, pero solamente es muy buena para compartir. Y también con las chelistas, cuando enseñaba los chelistas, algunas veces yo tengo preguntas sobre los alumnos de el cello. ¿Cómo te gusta el cello? ¿Por qué? Dígame tu experiencia sobre de la música en tu país. Ajá, una de las preguntas que lo hace a menudo. Sí. ¿Y la respuesta cuál es? Usualmente, cada alumno tiene un teléfono con música a ellos le gustan, y yo voy a escuchar, dígame, el grupo de la música andina a ti te gusta, quiero oír, dígame la cosa es buena para ti. Y desde ahí nace pues la pasión. Ahora regresando un poco al trabajo que usted va a realizar aquí en el conservatorio y hablar del perfeccionamiento en chelo, de hecho pues usted eso será lo que abordará con los estudiantes. ¿Qué temáticas, cuál será pues en este caso la técnica que usted guiará a los estudiantes? Yo recibí una buena invitación de Francisco Fierro, director Conservatorio Superior de la Música de aquí, y algunas veces la habilidad de la gente aquí en cello es muy buena. Por muchos años no hay muchos profesores de música aquí en Ecuador. Pienso que la Sinfónica Nacional es 50 años viejo, y cuando tocaba con este grupo siempre me ayuda la gente chelista en la orquesta. Esta es muy bien cosa. Ahora, ¿el chelo puede ser utilizado para música europea, como decía usted, y también puede ser utilizada para la música contemporánea, actual o quizá ancestral de nuestros pueblos? Oh, sí, es muy... ¿Es versátil? Well, solamente necesita... La tradición aquí es muy fuerte del estilo de los profesores de ruso, pero hay otros profesores de Canadá, los Estados Unidos, quieren venir aquí para enseñar a la gente y otras cosas. ¿Cuáles serán, dentro de lo que es el chelo, las técnicas que usted compartirá? A mí me gusta más compartir cómo expresar con un tono más grande. Un tono de tu cello es su propio sonido. Por eso, algunas veces, la música con los alumnos, cuando estaba enfrente de personas, ellos están nerviosos, porque ellos pensaban, mi personalidad es con mi instrumento. Yo quiero, cuando enseñar un grupo de cuerdas, especialmente las chelistas, la música es una oportunidad para ti para relajar tu cuerpo. Va a sentir dentro de tus deseos de la música. Y, por favor, con mi ayuda, quiero liberar tu corazón por la música. Entiendo que de alguna forma, pues, deben de soltarse las personas para poder expresar la música desde el corazón. Sí, es muy importante. Algunas veces las personas dicen el cello es más similar de la voz de una persona. podemos observar en estas últimas décadas, digamos así, que el cello está tomando un papel fundamental, es decir, pasa a ser el primer instrumento de primer plano en ciertas grabaciones y el acompañamiento de otros instrumentos, cosa que no se experimentaba anteriormente. Bueno, la cosa, hay dos cosas afecta la popularidad sobre un instrumento. Uno es el sonido personalmente del instrumento y el otro cosa es cuál persona toca este instrumento. Como un buen, hace 100 años, Pablo Casals fue muy famoso y Rostropovich, y algunas veces las chelistas tienen un punto de vista para compartir música más con el humano. Casals escapar a España de Franco, Rostropovich escapar Rusia por Brezhnev, y cuando en hace 15 años fue una guerra en Sarajevo, entre los bombos, una chelista toca solo durante la guerra. En el lugar fue hay muchas personas morir. Es una simbólica cosa de el humano llorar los deseos. Ahora usted nos ha dicho que los chelistas deben poner el corazón para poder tocar. ¿Qué otras características más pueden hacerlo? Well, it's relativamente. El cello es depende de las personas tocar el instrumento. Personalmente, para mí, a mí me gusta tocar bailes, tangos, charangos, fiddle music y otras cosas para los hijos, para inspirar a los hijos para tocar un instrumento. ¿De Ecuador qué se llevará en el cello? En Ecuador la cosa más difícil es falta suficiente instrumentos. En esta vez en mi maleta yo traí un cello pequeño para un profesor de cello. Perfecto. No. Bueno, queremos agradecerle a usted por haberse dado cita acá a la radio, por compartir ese conocimiento con los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer? Yo voy a trabajar aquí para una semana aquí y una semana en Riobamba con el Nuevo Sinfónicas abajo de la dirección de Juan Carlos Ruales, y voy a regresar aquí Juan Carlos Ruales una vez más. Ah, perfecto. Bueno, queremos agradecerle y que tenga aquí en Ecuador una feliz estadía a Tomás Capert, y gracias por haber estado. Sí, es mi placer. Gracias.